Hoy dedicamos nuestro rincón del lector a Diego Fuentes, más conocido como Dogo, al que hemos tenido ocasión de entrevistar con motivo del concierto que ofrecerá el viernes 29 de mayo, esta semanita, este viernes, en el Monasterio de la Cartuja, dentro del Festival Territorios 2009. La apuesta por el rock del viernes 29 se intensifica con la presencia de Dogo y los Mercenarios, uno de los grupos fundamentales de la segunda mitad de los 80 en Sevilla. Con una formación que recupera a su guitarrista original, Juanjo Pizarro, y con la presencia de Charlie Cepeda, la banda repasará sus clásicos junto a nuevo material. Diego Fuentes es un personaje mítico de la escena musical sevillana gracias a su liderazgo al frente de este grupo, Dogo y los Mercenarios, un grupo de rock sólido y visceral con el que grabó 3 discos y varios singles. En su tercer disco, Mala Reputación, que tendremos ocasión de escuchar en nuestro tiempo dedicado a la música hoy en el Spam, ya dedicaron una canción al ángel, una sombría letra de despedida al amigo desaparecido. De su discografía resaltamos 3 discos. Ansia, del año 1978, Llueve en Sevilla, 1988, y Mala Reputación. Hemos tenido, como decía, ocasión de hablar con Dogo del concierto del viernes en Territorios, y esto es lo que nos ha contado. Estamos aquí con Diego Fuentes, vocal del grupo Dogo y los Mercenarios. Vamos a charlar un ratito con él porque se presentan en Territorios 2009 el día 29 de mayo, si no me equivoco. Buenas tardes, buenas noches ya, Dogo. Hola, muy buenas noches. Bien, antes que nada me gustaría saber si estoy en lo cierto que la banda Dogo y los Mercenarios se disuelve en el año 1992 y nos gustaría conocer las razones de esa disolución. Bueno, tampoco es que se disuelve, digamos que se diluye. Y las razones pues no son otras que nos come un poco las circunstancias, porque no nos cogió preparados tampoco para lo que estaba generando la banda. Se nos subió un poco todo a la cabeza y perdimos los papeles. Se nos fue la cosa de las manos. O sea, que no fue una disolución de que nos peleáramos ni de que el grupo fuera mal, al contrario, o sea, los discos, cada uno de ellos tuvo una subida de ventas, que eso pues para las casas de discos esto era importante a la hora de que te graben. Incluso pues había planeado grabar un cuarto disco, pero ya te digo, estábamos todos un poco mal de la olla y se nos fue la cosa de las manos. Dogo, ¿por qué habéis elegido para la Vuelta a Territorios 2009? ¿Hay alguna razón especial? Bueno, es un buen festival, ¿no? Es un escaparate que tiene un... Tiene además una amplitud de miras musical, tanto viene músicas del mundo como se le da su cabida al hip hop, y tiene su día de rock and roll, entonces es un buen escaparate para dar un zapatazo desde aquí, desde Sevilla, ¿no? Está bien. Yo estoy obligada a preguntarte porque viéndote te digo que pocas son las diferencias que hay entre el Dogo de hace 20 años y el de ahora, pero supongo que alguna habrá. Bueno, sí, se me han caído unos pocos de dientes que me he tenido que poner funda. Y bueno, sí, diferencias en lo básico, pues poco, ¿no? Porque lo que sí, bueno, pues pasa el tiempo y amplías tanto tus gustos como tu formación a todos los niveles, ¿no? Y esto pues se nota en cualquier persona en lo que haga, ¿no? Tampoco es, lo que sí es cierto que seguimos haciendo una música que básicamente es muy similar a la que hacíamos. Dogo, ¿compones las letras de las canciones del grupo Dogo y los Mercenarios? ¿Qué te inspira a la hora de componer? De todo. En un principio eran más guerrilleras, o cuando eres más joven, pues no sé, tienes las típicas inquietudes juveniles, ¿no? Y toda esa rebelión y rebeldía. Y ahora pues va desde todo, desde pues fotos urbanas a sentimientos que van canalizados a través de una letra, en fin, sí, cada vez lo que sí aprendes cada vez más es a ser sincero contigo mismo en lo que escribes o en lo que tratas de cantar. Y eso pues ahora mismo es un empeño, eso sí es un empeño. Dogo, Charlie Cepeda es uno de los miembros de Dogo y los Mercenarios en la nueva formación, y Juanjo Pizarro también. A mí me gustaría que me dijeras qué resaltarías de ellos dos como músicos, y también me gustaría saber si es fácil trabajar con ellos. Bueno, con Juanjo te puedo decir que sí, porque desde el principio, incluso de antes de los Mercenarios, nos caíamos súper simpáticos. De hecho, los Mercenarios surgen de una simpatía común entre Juanjo y yo, porque íbamos a ensayar a sitios anexos y charlando, teníamos gustos musicales parejos, en fin, que de ahí surgió un poco, todo esto te hablo del año 80, surgió un poco un preproyecto de Los Mercenarios. Y sí, con Juanjo siempre me he entendido muy bien, y con Charlie, digamos que a pesar de que tiene pues como 12 años menos que nosotros, pues tiene toda la escuela de Juanjo. Date cuenta que Juanjo estaba en Entresuelos, que era el grupo del padre de Charlie. Han mamado de lo mismo. Charlie incluso como guitarrista ha crecido también amparado por Juanjo. Ha crecido, lo que pasa que ha crecido tanto que se ha salido del cuadro, se ha salido de la habitación y se ha salido de la provincia incluso. O sea, Charlie está hecho un monstruo. Y trabajar con él ya no es que sea fácil, es que es un encanto, tanto como persona y a nivel profesional. Es que cualquier, hazte cuenta, hombre, yo toco mi guitarrita un poquito, me saco mis cosas básicas, y llegar a una persona y decirle, mira tío, tengo esta ideita, ¿cómo? Pues a una persona que te dice, pues mira, podemos tirar por aquí, o sea, es un tío que para currar con él es un... O sea, con los dos. Todo bueno, ¿no? Por lo que oigo. Bien, en Territorio hemos dicho al principio de la entrevista que presentáis nuevos proyectos, o proyectos nuevos, además de lo clásico ya, ¿no? ¿Puedes adelantarnos algo de esto nuevo? Bueno, lo nuevo, lo que pasa que, mira, Los Mercenarios empiezan siendo una continuación, digamos, ideológica de lo que fueron Los Canijos, que es la primera banda punk que hay en Sevilla. Entonces, digamos que en un principio, aunque Los Mercenarios se nutren no solo del rollo punk, porque Juanjo pues también metió, yo era el más punk de toda esta historia, entonces Juanjo metía también un poco de rollo clásico, de Stones o de Hendrix o de gente también de los 60 y de los 70, ¿no? Pero ahora mismo, digamos que claro, ha pasado el tiempo y aparte de que cada uno se hace un poco más flexible y engorda la oreja oyendo más cosas, y todo esto se refleja en las nuevas composiciones. O sea, lo que sí tengo ahora mismo, que estoy encantado con ello, es que en el repertorio hay una base común de sonido, pero hay taco de estilos dentro de lo que es el rock and roll. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que no nos adscribimos a ninguna corriente ni a ningún, digamos, particular sonido, sino que dentro de nuestro propio sonido, que es una cosa además que sí está ligado ahora mismo en la banda, que hay una amplitud de miras. O sea, es completamente abierto, ¿no? El rollo de medios tiempos, de baladas, de temas de inspiración country, de temas de inspiración power pop, de temas de inspiración super rock and roll, de más hard rock, punkeros. Hay temas de cantidad de estilos, y ya te digo, todo bajo un sonido global, ¿no? Que identifica la banda. Muy bien. Dogo, si tuvieras que elegir un tema de tu discografía, ¿con cuál te quedarías y por qué? Bueno, normalmente uno siempre se queda con temas de reciente factura, porque son los que más próximo tienes la emoción por la cual lo has hecho, ¿no? Pero bueno, yo siempre me quedaría con un tema bandera, que es, por ejemplo, el tema que nos dio a conocer, por lo agradecido que le estoy, es el Rock and Roll Caliente. Este tema pues nos dio a conocer en Madrid, en Barcelona y en País Vasco, y fue súper bien criticado, nos abrió las puertas de muchos sitios. Entonces le tengo un especial cariño por eso, aparte de porque es una caña de tema. Lo pondremos. A ver, ¿te interesan otros estilos musicales ajenos al rock? Sí, claro, por supuesto. Ya te digo que como la vida pasa, pues si tú quieres crecer como no solo ya musicalmente sino como persona, tienes que abrir todo, ¿no? La cabeza, la oreja, todo. Y yo ahora mismo en mi casa me levanto muchas mañanas y me pongo pues desde música clásica, me pongo jazz, yo por ejemplo soy un fan pero acérrimo de Chet Baker, tanto en su modalidad de trompetista como de vocalista. Me parece más uno de los vocalistas más increíbles que ha habido nunca en la historia de la música, ¿no? Me gusta el reggae, el soul, me gusta la música funky, incluso, yo qué sé, pues cosas que los grupos vocales de los 60, tal, no sé, hay pocas cosas, hombre, no hay pocas cosas, hay bastante música que no me entra, pero no sé, eso ya se encarga en Operación Triunfo, ¿no? Cosas así, ¿no? Dogo, ¿se puede vivir hoy día de la música? Sí, sí, hay ahora mismo, incluso en el mundo independiente, que antes era bastante más difícil, hay cantidad de bandas que están viviendo, y sobreviviendo, y algunas viviendo bien. Lo que sí es difícil, pues, digamos, establecerte, porque hay mucha competencia y hay muchas bandas. Pero bueno, más o menos, no es nuestro caso, porque yo vivo de mi oficio, yo soy artesano de hierro y vivo de mis hierros, y está mucho tiempo alejado de esto, y era como quien dice, vuelves a empezar, ¿no? Pero por ejemplo, Charlie sí está viviendo de la música, o Juanjo, claro, se tienen que dispersar mucho, esto sí, no tiene. Pero a nivel de banda, hombre, si le echas tiempo y ganas, y ilusión, y aparte, un poquito de suerte, sí, sí se puede vivir. Bueno, y para terminar, porque el tiempo apremia, ya me gustaría a mí estar aquí contigo, pero vamos, muchísimo tiempo más. Me gustaría saber qué grupos destacarías de la escena musical sevillana. Pues, joder, ahora mismo hay varias bandas que me gustan muchísimo. Mira, me gustan mucho unos chavales que se llaman Quentin and the News, que el chico es gitano, es hijo de una bailadora de Triana, y es un crack, porque bueno, toca y canta de puta madre. Tocan el día 23 en el Fun Club, lo recomiendo, el 23 de este mes. Me gusta mucho también una banda así, punkera, de aquí de mi barrio, que se llama Mamuz. Y bueno, una gente que está saliendo, bueno, que ha salido y que ha roto ahora mismo bastante mercado, que son Pony Bravo. Me parece una banda estupenda también, son muy buenos. Muy bien, Dogo, pues solo me queda darte las gracias por tu tiempo y por compartir estos minutos con nosotros. Desearte lo mejor para el día del concierto y que todo salga como esperáis, y gracias de nuevo. Nada, a vosotros, Y además me encanta la iniciativa que tenéis aquí, dándonos un poquito de cabida, y agradecimiento a vosotros. Es un placer para nosotros. Buenas noches. Ángel se marchó, Ángel ya no está. Oh, nena, no, no preguntes más. Se fue y no volverá. Oh, nena, no llames más.